No me diga que el dolor ha pasado a café mai. Sigo teniendo el corazón temblando. Su remiendo no aguantará la puñalada, pues aún tengo espina tatuada, tatuada. Time.